Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Ya hace bastante tiempo que no comenzamos con, pues, ¿cómo podemos decirlo? Con estas introducciones o estas primeras palabras profundas, ¿no? Que generalmente, pues, también son, forman parte de la identidad de la hostilidad. Pero a veces solamente hay que divertirnos, ¿no? Ha pasado últimamente, no hemos tenido estos temas tan profundos, digo, como los de generación que hablan de la muerte y la trascendencia de ella, ¿no? Otros programas que se dedican al periodismo latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Y temas más profundos que también de repente también tratamos en este remolino de consecuencias que pasan durante la semana aquí en el Hostil de Resistencia. Pero antes de comenzar y dar paso a la primera canción y hacer todo, pues, nuestra apertura como se debe, ¿no? Nuestro ritual de apertura. ¿Tú sabes algo, productor, de algo de la canción de Lana del Rey, Dealer? Digo, lo han pedido, estoy checando hasta ahorita, ya había comentado el Jere, pero ahorita lo acabo de constatar. Y piden, no sé qué personas, creo que ni siquiera siguen a Resistencia, ¿no? Una especie como de bots o personas que son muy fanáticas de Lana del Rey y de la canción Dealer. Y todos sus tweets que van dirigidos aquí a @resistmx contienen el mismo, pues, la misma petición, ¿no? Que dice: hola, muchachos, ¿podrían poner, por favor, Dealer de Lana del Rey? Mil gracias. Pues no, no vamos a poner Dealer de Lana del Rey. No la hemos escuchado, no sabemos de qué se trata. Seguramente habrá programas para poner a Lana del Rey y su canción Dealer. Así es que en la hostilidad no vamos a poner Dealer. ¿Tú sabes algo, productor? ¿Qué está pasando? A ver, ¿la podemos buscar? Bueno, más bien, porque ya perdí la canción que estaba programada, ahorita la vamos a buscar. Y si da chance, con todo gusto, a todas estas personas que ni siquiera son fanáticas de Resistencia Radio. Yo creo que no solamente es la única estación a la que se meten a todas para bombardear de petición de Lana del Rey con esta ejército Lena del Reyesco pidiendo Dealer. Que yo no la conozco, no la he escuchado, no sé de qué chingados me están hablando. Pero mientras tanto, el día de hoy tenemos un especial muy, pero muy, si de por sí este programa no debería de transmitirse, hoy tenemos lo que hemos pensado tanto el productor como yo desde hace algunas semanas como el hostil incorrecto. Hostil incorrecto, el hashtag del día de hoy, donde vamos a poner canciones totalmente fuera de lugar. Quizás sea un programa más fuera de lugar, con picor, ¿no? Como le dicen, spicy, ¿no? ¿Te acuerdas los que hacían, ¿cómo se llama este programa? que eran cocineros primero y después ya no sé qué fueron. Sí, estos del, sí sabes cuáles, ¿no, productor? Que decía muchas palabras como spicy, está spicy, está spicy. Pues el día de hoy, no sé si convenga escucharnos todo el programa, pero hay de todo. Tanto para mujeres, para hombres, para quimeras y para todos aquellos, personas tan delgaditas como la capa tan fina de una cebolla. Pónganse a llorar porque el día de hoy, tenemos el especial Hostil Incorrecto aquí en Resistencia Radio. Pues, Viviana, más. Vivianita, las mujeres son leales, amistosas, cariñosas, honestas y fieles.

Ok. ¿Qué tengo que decirte? ¿Qué comiste el día de hoy? ¿Tacos? De los de... de los otros, de los nuevos. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues más o menos. Yo la verdad es que estoy un poco asqueado porque me compré... Tenía hace mucho tiempo ganas de una torta de milanesa, pero una buena torta de milanesa. Entonces recurrí a la monstruosidad de las tortas de Sur 12. Estas tortas que pesan como medio kilo o más. Y me compré una de milanesa. No, leve, no una grandota, no, no, leve. Una de milanesa, pero con la mitad estuve. Y mira, mis botones de mi camisa el día de hoy están gritando: no más, por favor, lárgate a correr, Chaco. Lárgate, aunque sea dar una caminata al parque. Por favor. ¿Qué sabremos ya? Nos pondremos ya en forma. Ya está bajando los niveles de pandemia. Entonces yo creo que ya es momento de retomar la vida sana y fitness. Y fatness. Que nos toca de este lado. ¿No, productor? ¿Me acompañarías? ¿No? ¿Qué huevón eres, cabrón? ¿Qué huevón? Yo también me tengo que quitar la hueva. Sí, es difícil, ¿eh? Sobre todo por cuando ya tenías una... una condición física pues buena, ¿no? Podemos decir, y un ritmo de trabajo en cuanto al ejercicio se refiere, pues es difícil volver a retomar, ¿eh? Tienes que volver a motivarte, tienes que empezar a mover los cuerpos, sentir los dolores de cuando dejaste de hacer ejercicio, que tus articulaciones, tus músculos y demás tengan esta memoria para que alguna vez fueron sanos y fuertes, ¿no? Que fui a una fiesta el sábado, ahora te les voy a contar eso. ¿Fue el sábado? ¿Fue el viernes? El viernes. Esta fiesta COVID, muy pequeñita, ya fui la, creo que es la primera fiesta a la que voy desde la pandemia. Y pues ahorita les voy a contar porque terminé dolorido de bailar, ¿tú crees? ¿Crees, güey? De la rodilla. O sea, ya creo que me... ¿Sabes que ni siquiera fue en el baile? Creo que fue cuando estaba durmiendo. Eso habla de lo ruco que estamos ya, ¿eh? Bastante, bastante. Les digo las redes sociales para que se puedan conectar, puedan dialogar, puedan enviarnos mensajes, puedan interactuar con este servidor y con productor y obviamente con todo el mundo en resistencia. Las cuales son para Twitter, @ResisteMX, Twitter, @ResisteMX, Facebook, @ResistenciaRadio, ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, @ResistenciaRadio. Y tengo, ¿sabes qué, productor? Sí estoy escuchando un pequeñísimo, muy pequeño retraso. Obviamente mental el que ya tengo, pero no sé si en la señal. Igual cuando vayamos a canción, ¿verdad? Ok. Instagram, resistencia-radio, Instagram, resistencia-radio. Ahí están las diferentes redes sociales para que puedan comunicarse con este servidor. De este lado de la cabina, del otro lado haciendo lo propio productor, fiel escudero de la resistencia y pues, obviamente también de la hostilidad. Y seguramente el webmaster estará haciendo lo propio en Instagram, pegado a su celular seguramente, al cual le mandamos un saludo. Saludo para todos los que están escuchando, háganse presentes. De este lado les damos voz y voto para lo que quieran, menos para los que piden: güey, ¿puedes poner Dealer de Lana del Rey? ¿Ya ves? Somos más hostiles y somos más incorrectos. Vámonos con la siguiente canción. Esta es la que abre de manera puntual las hostilidades. Esto es de los Nacos, se llama El Diputado. Ya desde el nombre ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Los Nacos, totalmente incorrecto. Regresamos, no se vaya, está escuchando el hostil aquí en Resistencia. Soy diputado, soy desgraciado y estoy sentado por el Estado. De la cabeza humo me sale, pues he pensado, ¡bravo! pasa la bomba del tiempo, regreso a mi niñez, Bob Superman Darson. Y ahora que yo soy niñito, presidente quiero ser, y tener muchos amigos, como el que está en el poder. Quisiera ser granadero, autógrafo por favor, ídolo de juventud, autógrafo por favor, y tener poco dinero, como un inspector común, como los dueños de tierra. Yo no quiero explotar a los indios holgazanes. Simón, Simón, que no me han, que no quieren trabajar. Mel, Mel, comprar todo mexicano. Lo hecho en México está bien hecho. Símbolo de calidad. Made in Milano. No esas porquerías gringas. Fuchi, fuchi, fuchi, fuchi, rec. Que hasta diarrea me da. Ah. ¡Diarrea me da! Ya soy todo un adolescente y mi primera ilusión es tener una novia y fajármela de vez en diario. Y ahora que estoy yo más grande, me importa más lo sexual. Quiero ser un Casanova, o siquiera un Don Juan. Tener el resto de cuates con hermanas, claro está. Pero eso sí con la mía. ¿Qué pasó? Cámara, chavos, nadie se mete con mi hermana. ¡Mucha Mexicoto! ¡Mucha Mexicoto! ¿Y si fuera presidente? Es que mi primera orden será. ¿Cuál? ¿Cuál? Baños mixtos para todos. Y las ropas a volar. ¡Ay, las ropas a volar! Terminé mi carrera, ya soy todo un licenciado y estoy en el RIR. Terminé mi carrera y ya soy todo un licenciado y ya estoy en el PIR. Compré mi escobeta para que cuando llegue mi jefe limpiarle el trasero, para que cuando se siente no se vaya a ensuciar el asiento. Y ahora que soy licenciado, señor licenciado, señor licenciado, me sonríe el porvenir. ¡Claro! ¡Se fue a la gira! Uso calzones rayados y soy hijo yo del PIR. Padre nuestro que estás en los pinos, un hueso será mi premio para el próximo sexenio. Una fiesta organizado aquí en Renú para el señor tapado. ¡Ah! He ascendido y en todos mis puestos he mordido. Mis bigotes me he dejado, apenas si se te notan. Mis pistolas me compré. Ya soy todo un diputado. Y muy pronto ascenderé. Más que pasa la bomba del tiempo, no puede ser. Ahí están los nacos con esta llamada. Soy el diputado. Y estoy parado. Canción que se une a esta lista del especial hostil, claro. Incorrecto. Jimenitos, ayúdame, por favor. Que suena Jimenitos, este martes, cuando son las 7:17 en Resistencia Radio. Yeah. Y ahora vámonos con Cacho Castaña y esta muy, pero muy incorrecta canción que se llama Si te agarro con otro, te mato. ¿Estás si escuchando? Te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después. Siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy aburrido, pero son amigos, que no pasa nada si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato. Porque nunca amaron. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza. Un beso, Vicente Castaña, conocido por su nombre artístico Cacho Castaña, un cantante y compositor argentino, nacido un 11 de julio del 42, fallecido 15 de octubre del 2019 en Buenos Aires, Argentina. Y ahí está esa que se llamó Si te agarro con otro, te mato. Y no estamos en este programa, obviamente, fomentando las agresiones, la violencia, ni nada. Feminicidios, ni agresiones contra la mujer, nada de eso. Simplemente canciones que en este momento de la historia serían totalmente incorrectas. Así es como este hostil, totalmente incorrecto. Este especial de El Hostil Incorrecto, que está sonando para todos ustedes. Y quizás en algunos oídos sientan cómo le rayan las uñas en el pizarrón. Y otros lo tomarán con gracia. Al final, el humor muy negro quizás, pues te reta mentalmente, ¿no? Que eso es lo que intentamos en este día. Tal y como, pues una de las canciones que en su momento fueron bien vistas o sonaban mucho, pero que ahora se han convertido en canciones, pues, del odio colectivo y totalmente incorrectas. Hablamos nada más y nada menos que de la Orquesta Mondragón y esta que se llama Ellos las prefieren gordas. Como botero, ¿Qué tiene, no? Regresamos, no se vayan, están escuchando El Hostil Incorrecto en Resistencia Radio. Venas desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados, sube al séptimo cielo. Mira las ágiles ballenas de muslos afeitados y piérdete sus cuerpos. Gordas pasean por la arena, volumen imponente, despiertan tus deseos. Te descubren placeres intensos y algo sin igual para gozar. Hoy las mujeres están buenas, sus cuerpos deseables se extienden en la arena. Toma este nuevo juguete, lo sacas y lo metes, rollizo y siempre inquieto. Cachas mis senos bien hinchados y muslos apretados en torno de tu cuerpo. Y una forma de carne enrollada y de hacer el amor. Super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas y apretadas. Globos al cielo en mil colores, balones para chicos que apagan sus ardores. Suben cilindros en el cielo, su rostro y cuerpo tensos, brillantes de deseo. Porque sus carnes secas no saben a nada. Y de nuevo encontramos un gusto, nada espiritual, en el amor. Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas y apretadas. Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas y apretadas. que tenía o tiene esta canción de la Orquesta Mondragón, un coro bastante pegajoso. Ya en estos tiempos creo que seríamos tachados, ¿no? Todos así, pinches hombres, misóginos, infelices, que solamente cosifican a la mujer y bla bla bla bla, ¿no? Y obviamente esta canción estaría muy muy fuera de lugar, pero aquí la ponemos solamente para, pues no sé, como estos agentes del caos que somos en la hostilidad, en este especial incorrecto, con canciones obviamente muy, pero muy incorrectas como esta. A ver, hay para todos, tanto para ellas, como para ellos, como para aquellos. Estos son las ultrasónicas, se llama Qué Grosero. Chequen el coro, chequen el coro. Estás escuchando Resistencia Radio, hoy los lunes. Las partes favoritas de esta canción, de mis partes favoritas, casi la final, este grito pues con ira y con odio, llamado ¡Cerdo! Ahí estuvieron las ultrasónicas con esta llamada ¡Qué grosero! ¡Vales madre! ¡Vales verga! ¡Cerdo! Muy bien, ahí está. Quizás para muchos no sepan lo que estamos o de qué se trata o de qué va el programa de hoy. Hoy es el especial Hostil Incorrecto, con alusión a canciones, ideas, métodos que ya son totalmente incorrectos el día de hoy, ¿no? Bueno, en estos tiempos, como decirle a todo el mundo que no vamos a poner a Lana del Rey ni la chingada canción Dealer, por más que la pidan, el día de hoy no. A menos que todos esos que están pidiendo, que son, mira, ahorita están, te voy a decir más o menos cuántos son. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esas 20 que están pidiendo a Lana del Rey con Dealer, se agreguen, nos den follow en el Twitter @ResisteMX. Twitter @ResisteMX. Y con gusto, quizás ya al final de este programa, justo antes de hacer este enlace o este puente con los mamut, pongamos a Lana del Rey Dealer, pero hasta que lleguemos a esos 20 follows en Twitter. Mientras tanto, detrás de la línea, porque voy a chambear, muchachos. Saludos para Jordán, uno de los colmillos del mamut, que al ratito las vamos a escuchar, que nos da su opinión acerca de las canciones del día de hoy y de, obviamente, de la temática, que dice, todas las de Cuca pues podrían ser incorrectas, ¿no? Y tenía pensado alguna que otra, pero pues no me quise ver muy... Pues irme a la fácil, ¿no? Quizás con muchas de las canciones sí, pero no sé si... No me arriesgué con Cuca, no sé. Pero igual para otro. Hay mucha tela de donde cortar en lo que está bien o está mal, en lo incorrecto e incorrecto, que se puede ver el panorama. Ya ves que está allá afuera la policía de lo correcto. Entonces, habrá muchas cosas que podamos hacer más adelante. Y hablando de cosas incorrectas, no me gustan los pobres. Pues a quién le gustan, ¿no? Pinches pobres. Pues a quién le gustan pinches pobres. Eso es lo que dice la alcaldesa de la alianza PRI-PAN-PRD de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que ha vuelto a generar polémica a partir de que difundieron una grabación el pasado 3 de septiembre, cuando aún no asumió el cargo para el que ya había sido electa, en el que confesó que no le gustan los pobres, ya que ella había vivido con carencias. Esta nota, de sin embargo, firmada por la redacción, nos habla que el presidente Andrés Manuel López Obrador censuró hoy a la alcaldesa Sandra Cuevas, quien dijo en una entrevista que no le gustan los pobres. El presidente transmitió parte de esa entrevista, donde además dijo que le apostará a una economía de ricos. La puso como ejemplo de la falta de sensibilidad de los políticos de derecha sobre la mayoría mexicanas. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, pinches pobres. Bueno, no así. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres, dice la polémica alcalde. Sí, ya sabemos que todos somos pobres. Nos duele a todos porque pues somos el status quo de este país, cabrón. Y miren, para que no les mienta, aquí está el audio. Lo conseguí de Ruido en la Red. A ver si se puede escuchar bien. Me voy a callar, ¿eh? Y miren quién está ahí. Yo no sabía que el entrevistador. Sí. A ver. Incluso de la industria restaurantera van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que a sus hijos les vaya bien, quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante, pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo de mi parte, de mi parte me refiero a todo lo jurídico, todo lo que se pueda hacer, lo vamos a llevar a cabo para que nos vaya bien a todos. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Pues ahí están palabras de la alcaldesa, que quizás lamentable que se refiriera de esa manera, ¿no? Quizás muchos de los personajes políticos deberían de tomar como estos cursos, ¿no? De el bien decir. Ahora sí que dice Saúl que qué grosero. Sí. Pues ahí está. Totalmente incorrecta la alcaldesa de Cuauhtémoc con sus palabras. Quizás con sus ideas, ¿no? Oye, en su mente lo vio de otra manera. ¿Quién sabe? Pues ahí está. Siempre la policía de lo incorrecto y de lo incorrecto estará en tela de juicio. Y más por nuestros políticos, ¿no? Pues ellos son los que se exponen a los medios de comunicación. Debían tener un discurso más sobrio, creo yo. No sé si su personal de medios, de discursos, bla, bla, todos esos personajes o este mini gabinete con el que cargan para todos lados, no la asesoran bien. Pues ahí está. Y no tiene que ver con esto. Pero una de las canciones más incorrectas o de los grupos más incorrectos que ha existido, todo el mundo lo sabe, es Molotov. Y esta desde su portada, censurada portada, donde jugar a las niñas, se llama Quítate que te masturbas, Terra Arrabalera, sonando en Resistencia Radio, en este hostil incorrecto. Regresamos, no se vayan. Mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Yo entrego el alma, tú tomas la cruz. horror. Los licuadoras con esta llamada puta. Se suena muy mal, productor. Nos hemos contagiado de este sentimiento antiofensivo hecho en palabras, ¿no? Esta suena ya muy, muy agresivo, muy duro decir algunos nombres de las canciones, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo puta a cargo de... ¡Oh, que la chica! Sí me da cosita, producto, ¿eh? Creo de las licuadoras. Hay para todos, ¿eh? Hay para todos. Esa, los licuadores está conformado por Patti Peñalosa en la voz. Ella también hace periodismo, pero también tiene su banda, lo cual es nunca entiendo. Yo nunca he estado a favor de los periodistas que quieren ser juez y parte, ¿no? Que quieren ser también el artista. Digo, no dudo que muchos tengan talento, ¿no? Como pasa con los de Chingazo de Kung Fu, uno de ellos, creo que el guitarrista, está con la Vice. Pero no, yo todavía sigo viendo con recelo, ¿no? No puede ser juez y parte a la vez, ¿no? Pero bueno, canciones incorrectas, momentos incorrectos, ideas incorrectas en este hostil picosote, bastante grosero, como lo dicen en las redes, a las cuales pues les mandamos un saludote a los que se están haciendo presentes por acá en WhatsApp, a Webmaster Esaú, también por acá está Luis. Saludos para todos, saludotes. Y tenemos una nota de Plumas Atómicas que el día de ayer compartían. Su encabezado nos dice: comparan a Mariana Rodríguez, sí, la esposa del, pues, esta pareja, ¿no? Hecha arrachera, gobernador de Nuevo León, de Ponte Nuevo, Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León. Y que lograron también, obviamente, comprar a muchos de la avanzada regia para su campaña. Pues la influencer Mariana Rodríguez es comparada con Lady Di por nuevo corte de pelo. ¿Tú qué piensas, productor? A ti te caen bien, ¿no? ¡A huevo! Esta nota de Dalia Rangel Galindo dice de la siguiente manera: Mariana Rodríguez y Lady Di son tendencia en redes sociales luego de que algunos usuarios en las mismas redes compararan a la presidenta del DIF de Nuevo León con la princesa de Gales por su nuevo corte de pelo. Esto luego de que Mariana Rodríguez decidiera cortar su rubia melena durante una gira de trabajo para empatizar con la situación que viven los niños con cáncer, y obviamente esto desatará múltiples opiniones y bla bla bla, ¿no? Lo anterior desató los comparativos entre la influencer y la princesa en el aspecto físico. Aunque hubo quienes señalaron que también son parecidas en cuanto a las causas sociales que como figuras públicas promover. Güey, también, ¿quién chingados es Dalia Rangel Galindo? La influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram fue comparada con la princesa Diana de Gales, quien fue muy popular dada su nobleza y acciones sociales. Aunque esta no fue la única comparación que se hizo en redes sociales, pues usuarios señalaron que Mariana Rodríguez también puede ser Claire Underwood de la serie House of Cards, la cual no he visto. Si ustedes la han visto, sabrán de qué se refiere. Pues este personaje trazó un plan de ascenso que la llevó a la presidencia. Pues ahí está. La rachera se convirtió en desayuno inglés. Totalmente incorrecto, productor. Vamos con la siguiente canción porque nos come el tiempo. Esto es de Veo Muertos. Se llama Tu Cola. Y suena aquí en Resistencia Radio. Algún día sonará. Ahí está. Tu Cola. Veo Muertos. Hostil Incorrecto. Continuamos con esta dinámica que ya me está dando cosita, productor. No he salido en los días, solo veo pornografía y no dejo de pensar en ti. Platico en los foros, me corro, internet no me hace feliz porque quiero tu cola de vuelta. Sonreír del mensajero instantáneo, todos me han bloqueado, pues no tengo que decir más que quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta. Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta. Así ya no estaría tan caliente por ti. En las salas de charla conocí a una tal Carla que me habla como tú a mí. Le faltaba una pierna y por fin me di cuenta en el día que la conocí. Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta. Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta. Así ya no estaría traumado por ti. Busco a alguien que me quiera, pero no cualquiera. Tiene esas mamilotas que dan leche tan fresca, esa jugosa entre piernas. Los veo muertos. Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta. Sonando en Resistencia Radio. Con esa que se llamó Tu Cola. Disco que tiene el mismo nombre o canción que le da nombre al disco de Los Veo Muertos. Tu Cola. Y estoy sudando de la vergüenza, productor. Y es que, bueno, todo esto lo hicimos porque va tejiéndose este programa de maneras misteriosas, obviamente. Y es que tiene mucho, mucho que ver con la hipocresía, ¿no?, del pueblo mexicano, de la gente, de lo que se puede herir susceptibilidad y de lo que se puede sentir agredida. Y es que el día de hoy estoy viendo que en tendencias ya llegó al número uno. Está Carlos Vallarta, el estandopero. Todo porque criticó, en opinión, que lo peor de la comedia mexicana fue Chespirito. y además lo juzgó por complacer al dictador Pinochet al actuar en el Estado Nacional donde se torturó a estudiantes. Tiene mucha razón, ¿eh? Esta nota de Daniel Santos, de Plumas Atómicas, dice de la siguiente manera: el estandopero mexicano Carlos Vallarta consideró a Chespirito como lo peor de la comedia mexicana y lo juzgó por placer al dictador chileno Augusto Pinochet. La declaración del comediante sobre el trabajo de Roberto Gómez Bolaños causó polémica en TikTok, plataforma donde se difundió un fragmento de su entrevista para el programa Versión Extendida de Tenoch Huerta. Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana, afirmó. Más tarde, el estandopero consideró que una cuestión de dignidad, Chespirito no debió acceder a la petición de Pinochet para presentarse en Chile. Vallarta expuso que Pinochet recibió al cómico que interpretaba al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado con honores de jefe de Estado. Usuarios de TikTok defendieron al estandopero al considerar que por fin alguien habla con razón y se esfuerza por pensar. Otros más aseguraron que Vallarta se contradice al deslindar la comedia de la reflexión y criticar que Chespirito sea usado para no pensar. El stand-up, llamado también monólogo, es un estilo de comedia donde el actor y humorista se dirige a una audiencia presente en lugar, generalmente de modo unipersonal, con un texto que expresa su visión del mundo. Y en el caso de Carlos Vallarta sabemos que su comedia es de humor muy negro, ¿no? Y sin embargo, pues también tiene ideas, tiene pensamiento, tiene un pensar, que estés de acuerdo o no, nos molesta más esto, nos oprime, ¿no?, la poca amplitud que pueda presentarse, el panorama completo, ¿no? Nos ofende de manera tan agresiva que lo ponemos en redes sociales como, pues, como trending topic número uno. Nos dicen: no, no te metas con los chespiritos, no te metas, no es cuestionable eso. Pero no decimos nada de por qué aún no tenemos encarcelado a gente como Inés Gómez Mon y su esposo por 3 mil millones de pesos, ¿no? O a la mismísima Galilea Montijo y lo que acaba de suceder hace, no apenas ahorita, hace unos momentos, que su esposo dejó el cargo político el cual estaba asignado, ¿no?, en el Estado de México. Nos indignamos por cosas, pues, banales, y lo que realmente importa lo dejamos de lado porque tenemos muy poca memoria y porque no nos gusta que nos reten intelectualmente y porque obviamente vemos o nos desmenuzamos en un ambiente totalmente fuera de lugar, muy incorrecto, de lo que realmente debería importarnos. Nada más. Y esto para que no se quede ahí de: ah, bueno, es que no mames, ¿qué dijo, no? A ver, Chaco, póntelo. Aquí lo tengo, ¿eh? Déjame ver si le puedo reproducir. Dame un segundo, ¿eh? Estoy tratando. Pero sí, yo siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Y qué bueno que... Bueno, yo al menos en mi casa, si algo no le dejo ver a mi hijo, es esa pendejada, la neta. Porque digo, güey... Que ya está en versión caricatura, no se ya muere, está, ¿no? No se muere, ahí sí. Se transforma. Pero ¿por qué no? A ver, ¿por qué le dirías a tu hijo? Por una cuestión... No suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas en el Estado Nacional donde habían torturado estudiantes, por el hecho de que lo recibió Pinochet como muchos honores de jefe de Estado, por el hecho de que fue un puto éxito durante todas las dictaduras. Lo que más yo pensaba es, a ver, ¿qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito. Pues ahí está. Aquí traemos los contenidos. No queremos ser este juez dictatorial que dice qué es lo que tengan que pensar. Al contrario, tratamos de que por lo menos el pensamiento se empiece a manifestar. Traemos la información, traemos los puntos de vista. Y ya serás tú, que estás escuchando del otro lado de los parlantes, quien tenga la última palabra, pero así vamos, como la hostilidad y pues abusando, si quieren, un poco de tener el micrófono de este lado de la cancha, pues no seamos tan hipócritas y nos ofendamos por cosas que en el momento actual no nos sirven tanto como ofendernos y realmente hacer algo con situaciones políticas y sociales que nos están mermando como sociedad y son evidentes. Ahí está, tómelo, déjelo, quédeselo, cárgueselo, cágueselo, como usted quiera. Aquí solamente estamos para llevarles la información y sea quien sea que esté escuchando al otro lado, ojalá forme un criterio pues propio, como siempre lo hemos pensado, ¿no? Cuestionando todo lo que venga. Vamos con la siguiente canción, la penúltima ya para despedirnos. Esto es de Chingadazo de Kung Fu, se llama incorrectamente Sexo Anal con Hipsters por Detrás, sonando en Resistencia Radio. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, ya casi termina la tortura. Regresamos, no se vayan. Chingadazo de Kung Fu sonando en Resistencia Radio, Sexo Anal con Hipster por Detrás. En este especial hostil, totalmente incorrecto. Y ya, hemos llegado al final. Sufrido final, sudoroso final, vergonzoso final. Pero bien, creo que bien utilizado, ¿no? Esta carta que guardamos para el día de hoy, bien utilizada. Así es que, pues bien, yo les agradezco a todos haber escuchado este programa y obviamente también agradecido siempre porque escuchan toda la barra de programación de Resistencia Radio. Por ahí el Mamut que viene a continuación, viene de Generación para mañana, está Shuffle, Beat by the Queen los sábados, Espiral, ¿qué me falta? La Estructura del Infierno. Ayer tuvimos Psicoevolución, John Ocean y las sesiones BPM, Dorsal, programa especializado en cine, que también, no sé si ya vieron el documental de Velvet Revolver. No, Velvet Revolver, no. ¿De qué estoy diciendo? Espérame. The Velvet Underground. Estaba yo con Velvet Revolver, no sé por qué. The Velvet Underground, si pueden, échenle una ojeada. Y pues bien, yo fui Chaco del otro lado de los. De este vidrio. Y de esta división que tenemos, muy sana división que tenemos, tanto productor y yo, estuvo productor haciendo lo propio en los controles. Yo les agradezco de nueva cuenta. Pórtense mal, cuídense bien. Espero no haber sido tan agresivo en las canciones. Y si sí, pues ya ni modo. Pero esperemos nos sigan escuchando. Ya lo saben, las diferentes redes sociales, @resistemx para Twitter, /resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. Que les sea leve, banda. Yo me voy con una canción que imagínate qué tanto fue el descontento y qué tanto se sintieron agredidos muchas generaciones, o tal vez solamente una generación, que Café Tacuba tuvo que dejar de tocar una de sus canciones por ser, en su letra, en ese momento, pues incorrecta, quizás para los tiempos modernos. Pero es una gran canción. ¿Ya ven? Como si nos molesta todo, podemos entrar como en esta nueva era de oscurantismo, de quema de libros, canciones, censura y demás. Ahí lo dejo. Que les salve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Y recuerden, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Nos escuchamos el próximo martes. Chao. Que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada.